Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a Entre notas y palabras, capítulo 51. Notas musicales como la que escuchamos en esta versión de La Bondad de Dios, interpretada por la Iglesia Cristiana, Alianza Cristiana y Misionera de Cañete. Y hoy en las palabras vamos a reflexionar sobre un tema muy, muy actual. Actual para todo el mundo, no solo en Argentina, en todo el mundo. Las profecías y las guerras actuales. Comenzamos la noche iluminada por la palabra. Eduardo Guzmán en la conducción, entre notas y palabras. La geopolítica actual, Irán, Israel, las guerras del siglo XXI, en un mundo donde los conflictos geopolíticos se intensifican y las tensiones entre naciones parecen llevarnos a un futuro incierto, muchos se preguntan si lo que ocurre hoy ya estaba escrito en los textos antiguos. La Biblia, especialmente en libros como Daniel, Isaías y Apocalipsis, han sido interpretados por generaciones como una fuente de profecías sobre el destino de las civilizaciones. Actualmente, las tensiones entre Irán e Israel ponen sobre la mesa una discusión inevitable. ¿Estamos viviendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? En las Escrituras, Israel ocupa un lugar central en los acontecimientos del fin de los tiempos. Por otro lado, la región de Persia, hoy Irán, ha sido mencionada en varios pasajes como una nación clave en los movimientos políticos y militares de la humanidad. Las recientes guerras, los ataques estratégicos y el papel de las alianzas globales entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China configuran un escenario que muchos analistas comparan con las visiones proféticas. ¿Es esto acaso el preludio de un cambio mundial anunciado en la Biblia o simplemente una coincidencia en el devenir de la historia humana? Más allá de las creencias personales, es innegable que los textos sagrados han sido utilizados por líderes políticos y religiosos para moldear decisiones estratégicas. Entender el vínculo entre las profecías y la actualidad no solo permite analizar el impacto de lo espiritual en la geopolítica, sino también prever posibles consecuencias de los enfrentamientos que hoy estamos presenciando. ¿Qué podemos aprender de las profecías y cómo pueden influir en el futuro de estos conflictos? Vamos a observar algunas respuestas en nuestra reflexión de hoy, entre notas y palabras. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina Elustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. Desde Quilmes y para todo el mundo hacemos Entre Notas y Palabras por Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. Esa es nuestra familia de la fe. Saludamos como cada miércoles a la 92.5 FM MDB, a David Rosasco y a todo el equipo de Manantial de Vida que retransmiten el programa los viernes a las 22 horas. Y agradecemos también, como cada semana, a Alejandro de la Panadería Los Maestros de Beruti Parravicini en Florencio Varela, a la Carnicería de Mauricio, Don Guayo, Avenida Florencio Varela 769, pero de Berazategui, y también a nuestro auspiciante H&M Herrería y Montajes, de Clorinda 2038, Florencio Varela. Ellos, todos ellos, nos ayudan para ayudar. Y suena ahora en Vox FM The Final Countdown, un hard rock sueco de 1986 interpretado por Europe. entre notas y palabras. Idea y producción. La Puerta Sur. Una puerta abierta a la vida. Y hoy entre notas y palabras, el entrevistado sos vos. Así que esperamos tus comentarios, tus preguntas o también podés ser parte de las respuestas. La consigna para hoy es: ¿se están cumpliendo las profecías bíblicas con estas guerras que estamos viviendo? ¿Y vos, usted, está preparado para lo que viene? Puedes mandarnos un mensaje a la radio, puedes mandar un mensaje a La Puerta Sur. Ahora Amanda nos va a compartir los teléfonos. Hola Amanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, les comparto para mensaje de audio el teléfono de la radio: 1164-00-7047, 1164-00-7047. Y para mensaje de texto, el teléfono de La Puerta Sur: 1153-29-49-49, 1153-29-49-49. Muy bien, tenemos un audio que nos envió nuestra amiga Griselda, como siempre, tan dedicada, tan atenta. Así que vamos a escuchar el audio respecto a la consigna de hoy. Hola, buenas noches a todos los que están ahí en Radio Box, a toda la audiencia. Les mando mis saludos, mis bendiciones. Y en cuanto a este tema de las guerras que está habiendo y estar preparado, sí, yo considero que son bíblicas porque la palabra lo dice, que iba a haber guerras, rumores de guerra, que se iba a levantar nación contra nación, y que eso era una de las indicaciones, indicios de que el fin se acercaba, o por lo menos se esperaba ya la nueva venida de Cristo, ¿no? Entonces, el estar preparado es muy importante. Yo creo que nunca se está preparado para una guerra, para las catástrofes, pero sí hay que estar siempre atentos, despiertos a las señales, a las cosas que se van manifestando en todo sentido, alrededor nuestro, y no perder el enfoque, no perder la fe, más especialmente, no perder la fe, la esperanza de que con Cristo nosotros tenemos un futuro de bienestar a pesar de todo lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Así que oramos por las personas que están viviendo esta situación tan terrible de las guerras, para que Dios, que es misericordioso y milagroso, pueda hacer que cese el fuego en esos lugares. Pero sabemos que está escrito todo esto que está ocurriendo, y bueno, es ahora donde se está empezando a manifestar. Así que, bueno, sin perder la fe y la esperanza, siempre estar pensando en estas cosas, dejar la superficialidad de lado, la vanidad de la vida, y estar pensando en estar preparados lo más que podamos para estas situaciones. Así que les mando un abrazo a todos. Y Dios lo bendice. Bueno, muchas gracias Griselda, como siempre, comunicándote con nosotros. A todos los demás que estén del otro lado, escuchando la radio, escuchando por la página web, por internet, escuchando por la aplicación de la 102.9, o tal vez, pudiste ver nuestro flyer, pudiste ver nuestras comunicaciones y querés hacer un llamado y querés participar con tu aporte. Breve, nuestro programa es corto, pero tenemos lugar para escuchar todas las opiniones. Así que estamos deseosos de escucharte. Los saludo a Beto. ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Edu. Buenas noches, Amanda, Damián, a toda la audiencia. Muy bien, por este lado muy bien. Contentos de estar una vez más en este programa con un tema muy importante, ¿verdad? A tratar y para pensarlo y para estar atentos, más que nada, ¿verdad, Edu? Así es, así. Da para mucho. Da para mucho, sí, sí. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué dicen las profecías sobre estos tiempos? ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿Vos qué decís? Bueno, en realidad nosotros siempre atendemos especialmente, como recién incluso comentaba Griselda a través de su audio, a las profecías bíblicas. Nos apoyamos en la palabra de Dios y lo hacemos por fe. Claro. Pero también es realidad que en la sociedad también existen ideas que están basadas muchas veces en otras profecías que no son precisamente bíblicas, ¿no? Existen diversas tradiciones, textos que han intentado predecir el futuro de la humanidad y bueno, dentro de eso están englobados los conflictos, ¿no? Mundiales, como en este caso aparentemente se estaría desatando. Nostradamus, por ejemplo, fue un famoso astrólogo francés. Él escribió en el siglo XVI una serie de cuartetas, se le llamaba, que fueron interpretadas como predicciones de guerras y de crisis mundiales en muchos casos. Algunos creen incluso que sus escritos hacen referencia a los conflictos de Medio Oriente específicamente y posiblemente a enfrentamientos grandes entre grandes potencias como está comenzando a vislumbrarse en este momento, ¿no? Bueno, después están las profecías de San Malaquías, que era un arzobispo irlandés del siglo XII, y bueno, él supuestamente predijo la sucesión de los papas hasta el último papa, ¿eh? Lo que algunos han vinculado con eventos también catastróficos que van a suceder en el mundo. Hemos escuchado y hemos visto hasta películas de los textos mayas, que bueno, aunque el calendario maya fue interpretado erróneamente como una predicción del fin del mundo, no sé si se acuerdan, en el 2012, todo el mundo fue al cine y salió horrorizado porque se acababa todo, pero bueno, algunos estudiosos creen que esos ciclos astronómicos que ellos describían podrían estar más bien relacionados con cambios naturales, y otros pensaban que no, que eran cambios geopolíticos. Así que bueno, ahí estaba la diferencia de interpretación. Y después, bueno, profecías como las de Edgar Cayce, que era un médium estadounidense, algo así como un espiritista, que bueno, también él tenía previsiones sobre tensiones en Medio Oriente y cambios en el equilibrio del poder global, como también de alguna manera se está viendo, ¿no? Y bueno, y las profecías islámicas, ya que en el Islam existen también referencias a eventos del fin de los tiempos, en el Corán, en los hadices, incluso guerras y la llegada de un líder conocido como el Mahdi. Así que, bueno, en la Biblia también tenemos un montón de referencias que son las que nosotros por ahí conocemos un poquito más. Yo personalmente no soy un especialista. Tal vez esto dé para iniciar un programa próximo con algún especialista en la materia, pero por ejemplo, seguramente la mayoría de nuestros oyentes habrá escuchado hablar de El Armagedón, esa batalla final, esa guerra tremenda que se dará, está descrita en el Apocalipsis, en el capítulo 16, donde se describe ese como un lugar donde los reyes del mundo se van a reunir para una batalla final, ¿no? El término proviene del hebreo Har Megido y significa montaña de Megido, y es una ubicación real en Israel y bueno, ha sido escenario de numerosas batallas históricas, pero también se prevé que sea el escenario de la batalla final, ¿no? Y bueno, representa el enfrentamiento definitivo entre las fuerzas del bien y del mal, con Dios interviniendo al final para establecer su justicia, ¿no? La justicia divina. Ahora, en el contexto actual de las tensiones que estamos viendo entre Israel e Irán, muchos interpretan que estos conflictos en el Medio Oriente podrían ser justamente un preludio, ¿no? Como un inicio de esa batalla profética. Sin embargo, todas las interpretaciones varían, ¿no? Algunos ven al Armagedón como un evento literal, mientras que otros lo consideran un símbolo de la lucha espiritual y moral entre el bien y el mal en la humanidad, ¿no? Así que, bueno, y podemos seguir mencionando un montón de datos proféticos que están en la Biblia, que, bueno, a lo largo del programa, dentro de nuestras posibilidades, los vamos a ir develando, ¿no? Pero, ¿qué les parece si escuchamos un tema muy especial para nosotros, porque se trata de El León y el Dragón, que lo interpreta una banda que pertenece en este tiempo, o al menos parte de ella se congrega, están con nosotros en la iglesia de la Puerta Sur, que se llama Tríade, El León y el Dragón, interpretado por Tríade. Notas y Palabras por Vox FM. El león y el dragón, una simbología tremenda porque nos habla del león, que es para nosotros lo que describe bíblicamente la escritura, el representante de Jesucristo, ¿no? Un símbolo, un símil, un paralelo con la persona de Jesús, el Hijo de Dios, que es el Salvador y que es el que nos guarda, el que nos defiende. Hubo hace poco, no hace tanto, tal vez puedo decir, una película muy linda, ¿no? Que de C.S. Lewis, que hablaba de algunos personajes que tenían que ver con esto que acabamos de escuchar, ¿no? En este caso el león, en la película de Narnia. Y bueno, mucha gente pensó que era una fábula solamente y que no le pudo encontrar el lado bíblico, pero aquellos que son lectores de la Biblia pudieron entender un poco mejor a qué se refería C.S. Lewis con ese león que protegía a los chicos, ¿no? Del ropero, de Narnia, bueno, de toda esa saga, que fue muy, muy interesante para que los chicos conozcan un poquito más acerca de la Biblia. Y hablando del león, bueno, hay muchos personajes bíblicos representados en las profecías, como en el caso de Rusia, el oso, China se la suele hacer el paralelo con el dragón. Y en estos conflictos hay muchas cosas que encajan con estos temas bíblicos y que no son fáciles de interpretar, pero tampoco imposibles. Hay gente que le escapa, por ejemplo, al Apocalipsis, ¿no? Hay gente que le escapa a todo lo que tiene que ver con la literatura apocalíptica, o así llamada, ¿no? Apocalíptica, por el libro Apocalipsis, pero que también podemos hablar del libro de Daniel, del libro de Ezequiel, son todos profetas de la Biblia. Podemos hablar de Jeremías, de Isaías, que tienen contenidos que tienen que ver con todo esto que estamos mencionando, ¿no? Hablamos ya del Armagedón, y bueno, podemos hablar de Gog y Magog, podemos hablar de una coalición de naciones que justamente va a atacar a Israel en los últimos días, en los últimos tiempos. Y vemos cómo, bueno, se van dando ciertos alineamientos geopolíticos, ¿no? Irán está muy cercana a lo que es Rusia, con sus alianzas, y China, el gran gigante que estaba dormido, que se está despertando, según algunos lo entienden. Y bueno, por ejemplo, en Ezequiel 38, 39, se describe a Gog como un líder de la tierra de Magog, que va a reunir justamente en una coalición de naciones en los últimos tiempos, y se van a juntar con Irán, que es el descendiente de Persia. En realidad en la Biblia se habla de Elam, ¿no? De los elamitas, que son descendientes de Caín. Bueno, que viene toda una genealogía que es bastante compleja, pero que los que son especialistas en el tema saben develar, ¿no? Y bueno, representan muchas veces esta rebelión final, que en definitiva va a ser una rebelión contra Dios, ¿no? Al hablar de Israel. El tema es que a veces nosotros podemos confundirnos porque hay un Israel político en el día de hoy que a veces se confunde con el Israel del pueblo de Dios. Y en la Biblia Israel es, algunos dicen, el reloj, ¿no? De los tiempos de Dios. Y de acuerdo a lo que vamos viendo, cómo se suceden las cosas en nuestro tiempo, podemos ir viendo cómo marca la hora, los tiempos finales. Hace un tiempo atrás, en la primera temporada del año pasado, hicimos un programa acerca del reloj de los últimos tiempos, ¿no? Que también hacía referencia a este tipo de situaciones. Pero a diferencia de Ezequiel, en el pasaje de Apocalipsis 20, por ejemplo, donde se menciona Gog y Magog, no se menciona una nación específica, sino que se habla de un levantamiento global. Y ahí interviene también lo que nosotros conocemos como el anticristo, ¿no? Es en ese tiempo de guerra final, el llamado anticristo, que es una figura clave en las profecías bíblicas y que va a trabajar sobre el fin de los tiempos, ¿no? Y entendemos que se está preparando todo, que todo se está gestando. Y según la Biblia, este personaje va a aparecer en un periodo de gran conflicto, va a haber un tremendo engaño, va a ser un líder mundial que va a prometer la paz y la seguridad en medio de las guerras y las dificultades, y todo el mundo lo va a levantar como un gran líder internacional, un gobierno único, mundial, una sola moneda. Bueno, y va a promover una paz, pero una paz que va a ser falsa, ¿no? Y esto va a, después que él la traicione a esa paz, justamente él mismo va a traicionar ese acuerdo que haga con las naciones, trayendo paz y seguridad aparente, y se va a desatar una gran persecución, especialmente en contra del pueblo de Dios, pero no solamente de Israel, sino también de todos los creyentes, de todo, porque dice la palabra de Dios que se va a levantar en contra de lo que es Dios y lo que le recuerda a la gente de Dios, ¿no? Con respecto a todo lo que tenga que ver con una relación con Dios de manera espiritual. Así que, lamentablemente para los argentinos, en este tiempo que se ha hablado tanto de guillotina, justamente la imagen bíblica es la de la guillotina, ¿no? La guillotina que va a decapitar a aquellos que no quieran renunciar a su fe, que no quieran renunciar a la adoración al verdadero Dios, porque este anticristo justamente va a pedir que lo adoren, ¿eh? Y va a estar sentado en el trono de Dios, o sea que va a venir también la reconstrucción del tercer templo. Algunos dicen que eso es un lenguaje figurado, simbólico. Otros dicen que no, que es algo literal que va a suceder. Y bueno, a la mitad de lo que la Biblia llama la gran tribulación, va a pasar esto de que se desaten guerras, ya no rumores de guerra ni guerras así limitadas, sino guerras a nivel lo que nosotros conocemos como guerra mundial, ¿no? Y allí estará el Armagedón y bueno, vendrá también el regreso de Dios a través de su Hijo, a través de Jesucristo, para rescatar a todos los que tienen fe y a todos los que creen, ¿no? Pero bueno, este hombre de pecado, como lo describe Pablo cuando le habla a la iglesia que estaba en Tesalónica, en la segunda carta que le escribe, bueno, se va a oponer a todo lo que exalte a Dios o todo lo que nombre a Dios, ¿no? Y bueno, Daniel, también el profeta Daniel en el capítulo 9 habla de un pacto que será roto y que algunos interpretan como ese acuerdo de paz que el mismo anticristo va a traicionar. Apocalipsis, capítulo 13, lo describe como la bestia que va a tener autoridad sobre todas las naciones y que va a exigir adoración. Y bueno, es en ese contexto de guerras como la que están sucediendo ahora entre Israel e Irán. Bueno, algunos creen que es así que el anticristo podría surgir como ese gran líder que va a ofrecer una solución a los conflictos en Medio Oriente. Por eso te preguntábamos, ¿estás preparado? Porque esto pudiera suceder ahora mismo, pudiera suceder de un día para el otro, porque dicen que va a ser algo repentino. La palabra de Dios dice que va a ser como cuando viene un ladrón en la noche, ¿no? Nadie está preparado, nadie se imagina, nadie piensa, nadie sospecha que va a venir, pero va a venir así. Se van a sorprender los que no estén preparados. ¿Vos estás preparado? Nos gustaría que nos dejes algún mensaje, algún texto, si querés, a nuestro teléfono de la iglesia, o si querés dejar un mensaje de audio para que lo pasemos en el programa. Le voy a pedir a Amanda que vuelva a repetir los teléfonos. Bueno, para mensaje de audio, 1164-007047, 1164-007047. Y para mensaje de texto, 1153-294949. 1153-294949. Gracias, Amanda. Y si querés, también podés llamar y salir al aire. Hace un ratito, mientras escuchábamos a Tríade, el león y el dragón, charlábamos fuera de aire. Y charlábamos con Beto, ¿no? Que los días se sienten raros también, ¿no? Más allá de la coyuntura política argentina, de todo este tema de las personas presas, si fue justo, si fue injusto, y de toda la situación coyuntural que no ayuda, ¿no? En cuanto a la economía, que está cada vez más compleja, y un montón de situaciones difíciles que estamos enfrentando. Además de todo eso, hablábamos con Beto que se siente en el aire una sensación algo tensa, ¿no? Y rara, más allá de la violencia de nuestros días, más allá de las diferencias políticas, sino en lo espiritual, ¿no? ¿Nos querés compartir, Beto, esa sensación? Sí, Justamente lo que decís, Edu, es lo que estábamos hablando hace rato, de esa sensación rara de que los tiempos ya no son como antes y vivimos en, por ahí nosotros haciendo nuestras cosas, ocupados, a las corridas, y por ahí no nos damos cuenta que las cosas están... lo que hablamos ahora, la profecía para mí particularmente se está cumpliendo. Sin ir mucho tiempo atrás, hace unas semanas creo que fue, que me viene a la mente de compartir esto, que íbamos con mi esposa, con la familia para el lado del Pato, cuando salíamos de un lugar y a altas horas de la noche, nos sentimos muy observados porque habían como 3-4 drones gigantes que estaban dando vueltas por desde el barrio La Pepsi para allá, para el lado del Pato. Nos aparecían por todos lados y nos dimos cuenta que qué loco, ¿no? Porque eso antes no acontecía. Como que nos están observando. Y el clima mismo, como te comentaba fuera del aire, Edu, es una sensación de que el clima está totalmente cambiado, manipulado mal, y un montón de sensaciones, la maldad que vemos, que ya no se puede ni siquiera sentarse un rato a ver un noticiero porque vemos a pasos agigantados cómo crece la maldad, ¿no? En estos tiempos, y así con un montón de cuestiones que si nos ponemos a hablar creo que tendríamos, nos quedaría muy poco el programa, ¿no es cierto? Es una sensación muy rara donde... yo particularmente estoy viviendo eso, ¿no? Y lo quería compartir con la audiencia para que estemos atentos a todo esto, ¿no? Como estabas preguntando recién. Los oyentes, las personas del otro lado, ¿están preparados para lo que se viene? Porque las señales están y nosotros las estamos viviendo cada vez más. Tenemos la bendición de poder estar bajo la cobertura del Altísimo, ¿no es cierto? Nosotros que ponemos al Señor primero en nuestras vidas, sabemos que lo necesitamos más que nunca. Por eso animamos a la audiencia a que puedan buscar a Cristo y tener una relación y prepararse para lo que se viene. ¿No es cierto? Sí, sí. La Biblia es clara, ¿no? Sí, aquellos que son lectores de la Palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, saben que, por ejemplo, Mateo 24 nos habla de guerras y rumores de guerra, de hambres, de pestes, de... Bueno, nosotros hoy... podemos hablar de geoingeniería, de manipulación del clima. En algunos lugares está súper oficializado y el cielo aparece cuadriculado a la mañana y son poquitos los días de sol. Recién justamente también compartíamos, ¿no? A veces es duro trabajar al rayo del sol, pero cuando los días son tan grises y nublados, yo pienso siempre en los nórdicos que viven con poquitas horas de sol en el año prácticamente y que tienen altos niveles de suicidio justamente o de depresión o de desánimo por no tener ese calorcito que te da el sol y bueno, la vitamina D y todo lo que saben los nutricionistas, pero lo quieren ocultar, lo quieren frenar, lo quieren apagar bajo pretextos que tienen que ver con situaciones de calentamiento global y demás, que más allá de las razones que cada uno argumente, hablando vulgarmente, nos están rociando, nos están echando químicos, metales pesados y un montón de cosas que están trayendo un montón de enfermedades. Y la gente, si te pones a hablar de esos temas, te llaman que sos un conspiranoico, un conspirador, o que estás... errando con cosas que no tienen nada que ver, porque el cambio climático se viene y por eso el problema de la huella de carbono y las ciudades de 15 minutos donde nos quieren encerrar, además de los drones que comentaba Beto, están también los lectores de patentes en todos los límites de las ciudades y cada 15 o 20 minutos vas a encontrar un lector de patentes porque se está preparando todo para una gran vigilancia, ¿no? El 1984, el Gran Hermano, no me refiero al programa de la tele, sino al Gran Hermano de Huxley, ¿no? Que escribiera y que narra justamente una utopía, era en aquel momento algo que hoy ya no es una utopía, algo que se está convirtiendo en realidad. Así que tenemos que estar preparados, ¿no? Muchos se preguntan, por ejemplo, cómo se relaciona Rusia y China con estos conflictos que acabamos de mencionar, que vemos en la tele todos los días, que van creciendo y que en las profecías de Gog y Magog, de Ezequiel 38 y Ezequiel 39, o en los relatos de Isaías, en los relatos de Jeremías, como te decía, los descendientes de Elam, los elamitas, que sueñan. Justamente hoy en día hay gente de lo que antes era Persia, hoy en el sur de Irán, donde están las raíces de los elamitas, están teniendo sueños, y no estamos hablando en contra del Islam ni nada por el estilo, simplemente los testimonios que hay, porque son lugares donde no se puede predicar libremente el Evangelio, entonces nos llegan noticias de organizaciones que trabajan con la iglesia perseguida, ¿no? Porque no hay libertad para predicar el Evangelio en muchos lugares donde está el Islam. Y estos personajes dan testimonio, muchos de ellos, de haberse encontrado en sus sueños con un hombre blanco que les pregunta: ¿por qué me persigues?, ¿no? Y es evidentemente una alusión directa a Jesucristo, como sucedió con Pablo cuando iba camino a Damasco, un perseguidor de la iglesia. En realidad se llamaba en ese tiempo Saulo, y que se encontró camino a Damasco con el mismo Señor Jesucristo, que se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y a partir de allí él tuvo un proceso de conversión y fue tratado por Dios y por el Espíritu Santo y llegó a ser el apóstol Pablo que hoy nosotros conocemos en las Escrituras, que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento, ¿no? La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por Pablo a las iglesias que se fueron fundando, que se fueron levantando por la predicación del Evangelio. Y les decía que si nos preguntamos por Rusia, si nos preguntamos por China, bueno, si bien no están nombrados literalmente, Gog era un líder que provenía de la tierra de Magog y que, como dijimos ya, iba a reunir una coalición de naciones para atacar, para enfrentar a Israel en los últimos días. Y en Ezequiel 38, en el verso 6, se menciona a Gomer y a Togarma, que algunos relacionan justamente con áreas de Asia, Asia Central, el Lejano Oriente, que podría incluir, por ejemplo, a China, ¿no? Y bueno, desde una perspectiva geopolítica, hoy en día tanto Rusia como Irán han mantenido un montón de alianzas estratégicas en Medio Oriente, y China ha fortalecido sus lazos también con Irán, y bueno, hay acuerdos económicos, hay acuerdos militares. Hoy ustedes habrán visto tal vez en los noticieros los misiles, ¿cómo se llaman estos que van más allá de la velocidad del sonido, ¿no? Creo que sónicos, ultrasónicos, algo así. No lo tengo ahora en mente, pero que son armas que no se esperaba que Irán tuvieran, además de que, si bien estaban viendo cómo bombardear con una bomba que solamente aparentemente tiene Estados Unidos para bombardear algunas montañas donde los subsuelos tienen allí en Irán el uranio enriquecido que se necesita para la fabricación de la bomba atómica, ellos dicen: bueno, vamos a bombardear eso para que no la puedan hacer, pero ya hay quienes dicen que es tarde, que ya la tienen, y esa es un poco la amenaza de la Ayatola del momento, diciendo que lo que puede llegar a suceder si no frenan los ataques desde Israel y con el auspicio de Estados Unidos, lo que es muy probable que suceda es que va a haber un acontecimiento que se va a recordar durante siglos, dicen ellos. Así que están haciendo alusión a algo así tremendo, como pudiera ser una explosión nuclear y lo que devendría después de eso, ¿no? Así que, bueno, todo esto está llevando a muchos a preguntarse si estas relaciones que estamos viendo podrían encajar justamente en las descripciones de esa coalición mundial en contra de Israel, ¿no?, mencionada en las profecías. Debemos decir que todo esto es importante entender que son interpretaciones que dependen de cómo se analicen los textos bíblicos y cómo se relacionen con los acontecimientos actuales. Hay algunos que piensan y lo interpretan de una manera, otros lo interpretan de otro, pero como sea, tenemos que estar preparados. Creo que no fue una casualidad que von der Leyen en la Comunidad Económica Europea venga insistiendo a todas las autoridades gubernamentales de cada país que conforman la Comunidad Europea que estén preparados para varios días sin suministro de energía eléctrica, sin suministro de alimentos, de agua, y bueno, estar preparados para un acontecimiento de estas magnitudes y que podría prolongarse, dijeron, ¿no? Dijeron como mínimo 72 horas, pero que podría prolongarse por tal vez por 2 semanas, tal vez por 1 mes, tal vez por 3 meses. Ya no se ponían de acuerdo, ya no sabían cómo anunciarlo. Y bueno, no es que queramos ser, como se dice en el barrio, pájaros de mal agüero, sino que estamos aprendiendo que nos tenemos que preparar. Tenemos que preparar porque va a ser como el relámpago en la oscuridad, dice la palabra de Dios. Y hay un tema justamente de un grupo que se convirtieron al cristianismo, siendo varios de ellos de B8, una banda muy muy conocida, que formaron después Logos. Y ellos interpretaron justamente este tema en la década del 80, que se llama así, como relámpago en la oscuridad. Como relámpago en la oscuridad. Errante en la oscuridad, buscando restos. Entre Notas y Palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Bueno, gracias, gracias, gracias a todos los que sintonizaron, los que se conectaron, mandaron a Griselda que mandó el audio y a los que nos acompañaron, tal vez en silencio, escuchando atentamente, les agradecemos a los que cada miércoles por Vox y los viernes en la MDB nos siguen. Le damos muchas gracias a nuestro amigazo Damián Spadea por la operación de lujo técnica. Y nos vamos, esperando haberles dejado algunas notas y palabras. Agradecemos a la audiencia y a todos los que estuvieron del otro lado. Los saludamos, Amanda y Beto. Buenas noches, Edu. Buenas noches a todos del otro lado. Bueno, esperamos poder volver a estar el próximo miércoles con este tema muy importante que, déjame decirte, Edu, que para la audiencia no es para asustar, sino para estar atentos y para preguntarnos si estamos preparados para esto. Así que buenas noches y muchas bendiciones y nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por haber estado del otro lado. Y cuando Beto hablaba de cómo se sentía el clima y todo lo demás, me recordaba la canción que dice "la atmósfera cambiando está", ¿no? Creo que eso es lo que sentimos. Y vemos cómo se cumple cada día más las profecías de la Biblia. Así que bueno, no es para tener miedo, sino para estar atentos, como decía Beto. Y bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Y bueno, Dios mediante nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Bueno, este es un tema no muy bíblico, no muy espiritual, pero sí muy romántico. Y hoy se lo quiero dedicar a mi amada esposa Nelly. Este tema de Aerosmith que dice: "No quiero perderme una sola cosa". Dios los bendice. Never